Déjeme saludar a Ariel a esta hora, a Hugo Alfredi Hurtado. Él es el director de servicios públicos de nuestra ciudad y es precisamente sobre el anuncio que se ha hecho ya desde el día de ayer y de antier inclusive sobre cortes de agua e intermitencia del servicio en varios lugares de la ciudad. Hugo Alfredi, muy buenos días. Carlos, buenos días y a todos los oyentes de Periodismo Público a la Mesa. Y muchas gracias por la invitación. Óigame, director, ya empezó los cortes de agua, sí se evidenciaron en la ciudad de Soacha y sí se van a extender por 36 horas. A ver, sí, efectivamente son 36 horas, pero no son cortes de agua, son intermitencias que se dan por unos trabajos de rehabilitación de una red de 42 pulgadas que trae el agua desde la zona de Ciudad de Bolívar en el barrio Perdomo hacia el municipio de Soacha. Básicamente arranca desde las 6 de la mañana de hoy y durante 36 horas. Estos son debido a trabajos ubicados en la calle 63 Sur con carrera 72 del barrio Perdomo en Ciudad Bolívar. Sí, oiga, director, pues obviamente sabemos que el servicio de agua depende de la empresa de acueducto y aseo de Bogotá, pero me imagino que estas intermitencias, estos cortes que se hacen, la baja presión en algunos barrios, ¿eso siempre se coordina con ustedes, con la Dirección de Servicios Públicos? Sí, claro, últimamente hemos tenido coordinación con la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá y ellos nos informan uno o dos días con anterioridad para poder hacer precisamente lo que estamos haciendo, socializar la información para que la comunidad tenga las previsiones y recoja algo de agua para su uso doméstico, para lo que requiera. Claro que sí. Sí, oiga, director, la información que usted tiene es que en Soacha, ya desde las 6 de la mañana, baja presión en algunos sectores, baja presión e intermitencia, intermitencia en otros, ¿cierto? Sí, intermitencia, o sea que en algunas ocasiones, por ejemplo, por la baja presión en algunos sectores ya para los segundos pisos o para zonas ya altas y que la presión no alcanza, entonces se daría esa intermitencia. Pero no, digamos, son cortes programados que uno diga, oiga, lo quito a las 9 de la mañana y vuelva a llegar a las 3 de la tarde, no. Sino sencillamente debido a la presión y algunas áreas por niveles altos, entonces no se presentaría el tema de agua. En algunas ocasiones, ni siquiera a veces la gente ni lo nota. Sí nota es que de pronto no le llega con la misma presión, más baja, pero a veces ni siquiera se nota digamos, la disminución del servicio. Sí, venga, Hugo, ¿en la calidad del agua se va a ver afectada? ¿Sigue siendo potable sin ningún problema? No, o sea, eso sí se garantiza, o sea, eso es la prioridad 1A, que el agua tiene que seguir siendo de la misma calidad, totalmente potable y garantizada por la empresa de acueducto y alcantarillado, y es la misma, o sea, lo único que se está haciendo es que se están haciendo unas reparaciones en el sitio que les mencioné, que es en el Perdomo, a la tubería 42 pulgadas, que es la que trae el agua aquí para Soacha. Sí. Pero el agua, vuelvo y reitero, sigue siendo potable y garantizada por la empresa. Oiga, director... me tomé 4 vasadas. Sí, ¿sabe, director, ¿sabe por qué Carlos le preguntó? Porque aquí está tomando agua de la llave. Sí, yo siempre tomo agua de la llave. Y le preocupa el tema. No, pues la verdad es que en los últimos, nosotros llevábamos registro y control a través de la Secretaría de Salud y los últimos reportes indican que el agua mantiene su potabilidad y siempre ha existido. Y esa es la garantía número uno, o sea, que tiene que entregarse un agua potable 100%. Sí, director, una pregunta y tengo una duda. Según la información que nos llegó directamente desde la empresa, el boletín de prensa que nos envía la empresa de acueducto y aseo de Bogotá, pues nos dice que hay servicio intermitente en algunos barrios, especialmente de la parte alta de la comuna 4 y de la comuna 6, Florida y Altico. Y baja presión en varios sectores, que ahí se incluye comuna 1, 2, 5, 6. Pero no habla en Soacha de corte total, pero sí habla de suspensión total en algunos sectores, pero ya de Bogotá. ¿Esa misma información tienen ustedes? Sí. Sí, es la misma, exactamente la misma. Es decir, sí, es la misma. Le digo cuáles son las zonas que tienen. Pues yo tengo, mire, director. Vea, intermitente está en zona de Altos de Cazuca, en Santillana, zona industrial, Pasa, Quintanares, San Mateo, Parta Alta, Cristales, El Altico, San Carlos, Julio Rincón, Caracolí, y ya. Eso es en Bogotá, Tres Reyes y Tres Esquinas. Entonces, como puede ver, es la zona casi que oriental del municipio de Soacha. Okay. Y sectores con baja presión, tenemos es lo que ya viene la parte más hacia abajo, que es la Acacias, Los Olivos, El Nogal, Mariscal Sucre, Hogar del Sol, La Amistad, Santa Elena, San Luis, Tequendama, San Martín, Ricaurte, El Porvenir, El Dorado, todo lo que tiene que ver cerca a la autopista sur, o sea, la zona media del municipio aledaña a lo que tiene que ver con la autopista. El Silo, Porto Alegre, Ducales, Villasangra, Llanos de Soacha, Terreros. Esto va a tener básicamente baja presión, o sea, va a tener una disminución un poco en el sentido. Y los que no van a tener servicio corresponden a barrios que están en jurisdicción del distrito, que son Valvanera, Ismael Perdomo y Barlovento. Ese es el comunicado que nos dieron y las zonas como están establecidas. Perfecto, director. Yo creo que está claro el tema. De todas formas, hay que estar alertas porque esto se prolonga por 36 horas a partir de las 6 de la mañana de este miércoles. Es decir, ya llevamos más de 3 horas con baja presión. Hay, hay también que aclarar que si en algún momento en zonas de alta afluencia de público, ya sean colegios, hospitales, requieren del servicio de la empresa a través de su acualínea, la 116, puede prestar el servicio de carro tanque. También agua 100% potable, garantizada, y en algún momento, si se llega a requerir, que por favor se comuniquen con el 116 y la empresa atenderá el suministro de agua potable para que no haya ningún inconveniente frente a esto.